amor. Quiero sentir que eres mía, que eres de mi corazón. Y cada vez que me acuerdo de lo que hemos vivido, a tu lado he sentido que ya no volverás. Pero tú me has dejado mi corazón tan vacío, sin haber conseguido que me puedas amar. Si alguna vez quisiste a alguien, regresa a mí que quiero amarte. Recuerda todo lo vivido, no volverá a pasar. Si alguna vez quisiste a alguien, regresa a mí que quiero amarte. Recuerda todo lo vivido, no volverá a pasar. Pasar.